ese amor que le hizo tanto mal, a ese amor que le hizo tanto mal. Ese hombre le ha robado su corazón, no sabe el daño que ella le causó, su vida se derrumbó. Llora, llora, llora, la niña se la pasa llorando, ella muy sola está, llorando está, muy sola está. La niña llorando está, muy sola está. Latiendo otro corazón, en su vientre el fruto del amor. Ella está confundida y quiere volar, con tan solo 15 años, muy pronto será mamá. Llora, llora, llora, la niña se la pasa llorando, ella muy sola está, llorando está, muy sola está. Está.